La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. ¿Un programa pensado? No, no. Táchalo de pensado. Sexta temporada, año 2014. Programa número 172. Mi experto John Gould dice que hay diferentes especies de pinzones. ¿Y si los vientos los llevaron hasta allí desde Sudamérica y cambiaron adaptándose, alejándose de sus antepasados generación tras generación, creando variedades y luego nuevas especies, y cada especie aislada en su propia isla? ¿Pero qué dice? ¿Que el viento arrastró a esos pinzones a las Galápagos? Dios los puso ahí. Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a poner Dios a pájaros diferentes en islas casi idénticas? No tengo ni idea. No es una pregunta que requiera respuesta. Las especies recibieron la existencia de Dios. Son formas perfectas y perfectas han sido desde la creación. Es ley divina, voluntad de Dios. Y Dios creó la tierra, el mar y los cielos. Los pobló de algas, flores, peces, aves y animales de toda clase. Después creó al hombre. Dios hizo todas las especies por separado, sin ningún vínculo. En la Inglaterra de 1800, nadie se atreve a dudarlo. O mejor dicho, casi nadie. Así comienza La Bruja de las Palabras. Para Darwin, la ciencia es un camino de conocimiento, no de lucha. Entre él y la naturaleza hay una relación de connivencia y no de dominación. Él pregunta sin descanso e intenta comprender. Hoy presentamos Darwin y la teoría de la evolución. Una de las ideas más importantes que tuvo Darwin fue que todos los seres vivos de la Tierra están relacionados entre sí. ¿Cómo es posible tomar conciencia de que formas parte de ese único árbol de la vida y no sentirte profundamente conmovido por esa idea? Es algo que te llega al alma. Hablar con el árbol, hablar con el perrito, hablar. Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio para hablarte de los misterios del corazón humano. Siempre me he esforzado por mantener una mente abierta que me permitiera renunciar a una hipótesis, por muy querida que me fuera, cuando los hechos se oponían de forma manifiesta. Operación técnica: Mencho Medina. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Nadia Hoyos. Conducción: Guaira Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Para nosotros, el misterio del comienzo de todas las cosas es incomprensible. Yo no puedo pretender arrojar un poco de luz sobre unos problemas tan oscuros. Es que yo no sé bien lo que busco, pero cuando lo encuentro, ahí sí me doy cuenta. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. Argentina. La diferencia entre la inteligencia del hombre y la de los animales superiores es ciertamente una diferencia de grado y no de naturaleza. Comparten emociones y capacidades comunes como la curiosidad, la atención, la memoria y la imaginación. Sin embargo, el hombre es el único que ha desarrollado tanto la capacidad de abstracción, el sentido de la belleza, del misterio y de lo divino. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. El animal posee instintos sociales y, al igual que el hombre, siente placer con la compañía de sus semejantes. La selección de los instintos sociales y, en especial, del instinto de la simpatía conduce al hombre a desarrollar sentimientos morales y altruistas. Combinados con la racionalidad de dichos sentimientos, favorecen los comportamientos antiselectivos como la ayuda a los más débiles y a los desheredados. La Bruja de las Palabras. Haber contribuido, aunque haya sido modestamente, al progreso de las ciencias naturales ha sido la mejor forma de emplear mi vida. Todo comenzó cuando estábamos preparando un programa sobre el desarrollo del Homo sapiens, de los homínidos, que hace varios meses que lo estamos preparando, estudiando, qué es eso del Homo habilis, el hombre de Neandertal, ¿cuál más te acordás, Mayra? El Homo erectus. Homo erectus, que es uno de los últimos, etcétera. Hay unos que... Australopithecus. Australopithecus. ¡Epa! Mira qué bien. Hace 7 millones de años, aparentemente, comenzamos a separarnos de los otros primates. Y estudiando este tema, a cada rato me saltaba Charles Darwin, Carlos Darwin, Darwin. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un programita sobre el amigo inglés. Y seguramente en el próximo programa haremos un programa, valga la expresión, acerca del desarrollo de nuestra especie. Con todas las discusiones que hay sobre el tema y todo el asunto, ¿no? Y este asunto que yo digo con esa voz es porque cuando Charles Darwin, vamos a decirle Carlitos hoy, cuando Carlitos, allá en 1859, publicó su libro, El origen de las especies, se armó un lío, tremendísimo, que dura hasta el día de hoy. Pero hay pueblos que están casi en situación de guerra civil por ese maldito libro y lo que ese libro significa, El origen de las especies, escrito por Carlos Darwin, de quien hoy vamos a hablar. Mirá, hace 10 años... hubo un juicio muy famoso en Estados Unidos, un pueblito de 20.000 habitantes que tiene un solo colegio, una sola institución educativa, donde ahí mandan los chicos todos los pobladores, y el consejo escolar, que es una especie de grupo de 10 tipos más o menos, entiendo que son elegidos democráticamente, uno de los consejeros escolares quiso poner que en las clases de biología se enseñara algo parecido al creacionismo. Dover, Pensilvania. Como la mayor parte del país, Dover es un pueblo dividido. No creo en la teoría de la evolución de Darwin. Decir que no crees en la evolución es como afirmar que no crees que hubiera una guerra civil en Estados Unidos. Dover está dividido entre los que aceptan la teoría de la evolución y los que la rechazan. Esta fisura entre la ciencia y las escrituras estuvo a punto de acabar con la comunidad. Los primeros problemas aparecieron después de que un estudiante del Instituto de Dover pintara un mural que mostraba la evolución de los humanos a partir de los simios. Pero a algunos habitantes no les gustó la idea de que los simios y los humanos están emparentados. El mural desapareció de la clase y fue destruido. Las llamas se propagaron hasta alcanzar al comité escolar, que estaba molesto porque solo se enseñaba la teoría de Darwin. Vivimos en una comunidad llena de iglesias fundamentalistas. Nunca me ha gustado que mis hijos aprendan la teoría de la evolución en lugar de la teoría creacionista. Al principio Dios lo creó todo. Eso es lo que necesito saber. Los creacionistas, como Bunsell, rechazan la mayor parte de la ciencia moderna y se ciñen a una lectura literal de la Biblia. Creen que la Tierra tiene menos de 10.000 años de antigüedad y que Dios creó todas las cosas, incluidos los humanos, en tan solo 6 días. Aunque casi todas las religiones hicieron las paces con la teoría de la evolución hace décadas, muchos creacionistas aún creen que la teoría es incompatible con su fe. Y tanto el creacionismo como la teoría de la evolución han pasado por los juzgados. Durante 30 años los dos bandos estuvieron peleándose en los tribunales. La disputa terminó en 1987, cuando la Corte Suprema dictaminó que enseñar el creacionismo en la asignatura de ciencias de las escuelas públicas no respetaba la separación Estado-Iglesia presente en la primera enmienda de la Constitución. Esta prohíbe al gobierno la promoción o prohibición de la religión. Hasta hoy, enseñar el creacionismo en las clases de ciencias de los colegios públicos estadounidenses sigue siendo una violación de los derechos constitucionales de los estudiantes. El cristianismo, como también hace el judaísmo y el islam. Dicen que Dios creó al planeta, al universo, al ser humano, en 6-7 días, 6 días y al séptimo descansó. Adán y Eva y toda esa historieta. Y durante mucho tiempo se creyó que eso era así textualmente. Esto comenzó a cambiar en el año 1600, a raíz del bolón que quiso Galileo. La iglesia terminó diciendo que no hacía falta interpretar literalmente la Sagrada Escritura, sino que podía ser entendido como un mito, una alegoría, una forma de contar una verdad más compleja, que es que el ser humano fue creado por Dios, y no necesariamente que lo hizo a través de un tipo que se llamaba Adán, otro Eva, que la costilla, todo eso puede ser entendido como una metáfora. Esa es la teoría que se llama creacionismo. Es como que preparados, listos ya, y con una varita mágica el Dios crea todo. Carlos Darwin propuso que no, que la creación, especialmente de todo lo vivo, animales y vegetales y el ser humano, había ocurrido luego de una larga evolución. Entonces se le llama evolucionismo. En las escuelas normalmente se enseña solamente la teoría de Darwin, porque es la única que tiene algún piso científico, digamos. En Estados Unidos está prohibidísimo enseñarle religión a los chicos, porque ¿cuál religión le va a enseñar usted? Hay muchas religiones, acuérdese, señora. Además de la religión suya está la del vecino, y está la del otro que no tiene ninguna religión muy preferida, y el otro que no sabe, el otro que no le interesa. Entonces usted no puede inculcarle una creencia religiosa porque se considera que eso tiene que ver con lo privado, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en esta escuela se armó un fenómeno lío porque querían en la clase de biología enseñarle la teoría creacionista a los chicos. En todo el país se comentaba el asunto. Hay unos muy lindos videos que cuentan esto muy bien en YouTube, porque además se escuchan las dos campanas. Por eso está muy lindo el video. Finalmente pierden los que querían enseñar creacionismo en las escuelas, porque se descubre que era una estrategia para expandir la religión de ese grupo, que era un grupo cristiano fundamentalista, ¿no? Pero más allá del resultado, esto ocurrió hace 10 años nomás. Hace 10 años. Y estos cristianos fundamentalistas, que tienen todo el derecho a pensar como piensan, además está a decir, creen que el planeta fue creado hace 6.000 años. Lo creen realmente. Y otros grupos cristianos tienen también las creencias así, muy, muy como primitivas, muy como si siguieran creyendo que lo de Adán y Eva ocurrió así tal cual lo cuenta la Biblia. Y hay gente que no está informada, no está informada. Y yo quiero sacarme de encima ese prejuicio. Yo conseguí información, le pedí a amigos católicos que me digan, che, ¿ustedes qué dicen? El señor Arnaudo, Florencio José Arnaudo, en 1999, publicó en la editorial de la Universidad Católica Argentina un libro que se llama Creación y Evolución. Y dice, la aceptación de una creación evolutiva no contradice la fe cristiana. Para decirlo más precisamente, estoy citándolo textualmente, el dogma de la creación y el dogma del pecado original, que son esenciales para nuestra fe, dice el católico, esto de la creación y el pecado original son compatibles con admitir que los primeros padres del género humano tuvieron su origen luego de un proceso evolutivo. O sea que se acepta la evolución. Ese proceso evolutivo fue dispuesto por el creador, etcétera. Bueno, redunda en datos de este tipo. No debe creerse que evolucionismo se opone a creacionismo, sino que evolucionismo se opone a fijismo. El evolucionismo sostiene que todos los seres corpóreos se han ido transformando a partir de un origen común. Eso dice Darwin. Y eso lo acepta el catolicismo. El fijismo, que es ridículo, me parece a mí, y que muchos cristianos lo sostienen, afirma que siempre todos los seres fueron como son hoy. Y eso vos mirás los fósiles y ahí se te va cualquier duda que pudieras tener. Ahí están los mamuts, están unos pájaros que tenían garras en las alas. O sea, ves los pasos intermedios, los eslabones perdidos de cómo se ha ido modificando. Ves cómo se desarrolla el embrión de un bebé humano y te das cuenta inmediatamente que va pasando con forma de renacuajo, después de pez, le sale una especie de branquia. Dices, ahí está, hermano. Más claro, échale agua. Una especie de reptil con cola, ¿no es cierto? Es muy impresionante. Entonces, la Iglesia Católica, que no son ningunos sonsos, dicen, muchachos, la ciencia nos está mostrando que eso es de esa manera, y que esto lo hubiera dicho San Agustín hace 1600 años. Eso no hace más que demostrar la maravilla de Dios. ¡Listo, ya está! Y sumamos y seguimos. ¿Entendés? ¡Claro! ¿Qué importa cómo haya ocurrido? No hace falta que haya ocurrido del modo infantil que cuenta la Biblia. Que lo cuenta de ese modo. Había una vez un señor que se llamaba Adán y que lo cuenta de ese modo a personas que vivían hace 2500 años, que no sabían leer, así que tenían que hacer cosas que fueran pegadizas, etcétera, etcétera, etcétera. Además, este libro advierte, dice, muchachos, no sean sonsos, porque si siguen defendiendo esto de que no hubo evolución, si lo siguen atacando a Darwin, quedan muy ridículos, quedamos muy ridículos. ¿Cómo vas a negar que el ser humano desciende de los primates? Ponete un documental en el Discovery Channel. Yo me quedé horas mirando los chimpancés en el zoológico de Buenos Aires alguna vez. Mirá el comportamiento de un bebé chimpancé y se te sacan todas las dudas, porque es idéntico al de un bebé humano. Y si no, mirá, valga la expresión, las miradas, no solo del chimpancé, algunos reptiles, algunos pájaros. Yo una vez me quedé loco con una elefanta marina que me miraba con esos ojazos. No, mentira, una mirada que vos decís, ay, ay, ay, esa mirada no es de un ser extraño a mí, es una mirada que me resulta familiar, como la de Nadia Hoyos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, viendo las miradas. Miradas que se pierden, que se encuentran. Esas miradas. ¿Tango o bolero? Bolero viene, ¿eh? Bolero, bolero. Bueno, y como si esto fuera poco, hace 95 años, ¿sí?, para quitarnos este problema de encima en este programa de hoy y en el que viene, un documento de la Sagrada Congregación de la Fe. Es una institución de la Iglesia Católica, antes se llamaba la Sagrada Inquisición, le cambiaron el nombre, de 1919, hace 95 años, aclara que no hay ningún obstáculo para que un cristiano acepte la teoría de la evolución como posible instrumento divino. Así que se acabó la discusión. Ojo, esto dice el catolicismo. El lío que se armó en Estados Unidos fue con un cristianismo que no es católico, sino que es protestante, de la rama que vino a partir de Lutero, en este caso es una iglesia fundamentalista, que tiene sus razones, tendrá sus argumentos y tienen todo el derecho a creer lo que ellos creen. En este programa declamamos abiertamente nuestra simpatía hacia Carlitos Darwin. ¿Qué quiere que le haga? Debe tener sus defectos, no es tampoco nuestro ídolo. Yo no tengo una foto de Carlos Darwin en la mesa de luz. Si alguien me dice, no, se equivocó en tal cosa, y bueno, sí, está bien, ¿cuál es el problema? Pero el aporte que hizo este tipo, que no podía ser de otra manera, era de Acuario. Usted sabe que el signo de Acuario es el signo de la creatividad, del cambio, del movimiento. Digamos que típicamente, si me permite este paréntesis astrológico, gratis se lo hacemos, el acuariano, sin necesidad de recorrer los pasos lógicos, antes de tener la información completa, el tipo se da cuenta, con una sorprendente facilidad, se da cuenta de cómo viene la mano, antes de tener los elementos necesarios para darse cuenta. Pues, ¿cómo te diste cuenta? No sé. Y no puede además explicarte cómo es que lo sabe. La mente es un caos de deleite, decía Charles Darwin. Y para comenzar a meternos en algunos temas, tenemos tanto para contarle hoy, señora. Vamos a comenzar dando algunos datos de la vida de Charles Darwin. Hemos tomado estos datos de un documental, como hacemos, un popurrí, un salpicadito. Darwin nació en 1809, allí en Inglaterra. Perdió a su madre a los 8 años. Fíjate, Newton la perdió a los 3. En el caso de Newton no murió la madre, sino que lo dejó. Darwin sí murió la madre a sus 8 años. Y fue una escuela que mucho no le gustó. A ver, cuénteme un poco. A los 9 años y medio, Charles entra en la gran escuela del Dr. Butler. Allí permanecerá 7 años. Nada podía ser peor para el desarrollo de mi mente que la escuela del Dr. Butler, porque era muy clásica. Lo único que impartían en ella era un poco de historia y geografía antiguas. Como medio de educación, para mí la escuela fue sencillamente inexistente. Mi gusto por la historia natural, especialmente por las colecciones, ya era muy evidente. En cierta ocasión, mi padre me dijo: «Lo único que te interesa es la caza, los perros y atrapar ratas. Serás la vergüenza de la familia. Incluso tú te avergonzarás de ti mismo». Pero mi padre, que era el hombre más amable que jamás haya conocido, debía estar enfadado cuando lo dijo, y no fue justo. Después de un fracaso en medicina en Edimburgo, su padre le propuso hacerse pastor en el campo. Charles entró en el Christ College en la Universidad de Cambridge. Los 17 colegios de la universidad pertenecen al clero anglicano y la mitad de los 2.000 estudiantes está destinada a seguir la carrera religiosa. Los 3 años que pasé en Cambridge fueron una pérdida de tiempo. Lo intenté con las matemáticas, pero avanzaba muy despacio. En cuanto a las materias clásicas, no hice nada. Lo único que hice fue asistir a algunas clases obligatorias. Sin embargo, Charles se interesa por la teología natural de William Bailey, según la cual las múltiples combinaciones de la naturaleza y su armonía serían las pruebas irrefutables del plan de Dios. Mi gran pasión y mi mayor hobby era coleccionar coleópteros. Un hombre influirá mucho sobre Charles, el profesor Hinslow. Tardé poco en conocer bien a Hinslow, y durante la segunda mitad de mi estancia en Cambridge di largos paseos con él, de forma que algunos me llamaban el hombre que camina con Hinslow. Yo asistía a sus conferencias de botánica y me gustaban mucho por su extrema claridad y por sus admirables ilustraciones. Hinslow convence a Charles para que estudie geología. Por aquella época, la nueva geología uniformitarista estaba representada en Inglaterra por Charles Lyell. Para Lyell, los fenómenos geológicos que contempla son los mismos que siempre han modelado la Tierra. Se han necesitado miles de años para producirse grandes efectos, tales como los levantamientos o hundimientos continentales, la erosión o la sedimentación. Lyell se enfrenta a los teólogos, para quienes la Tierra solo existe desde hace 4.000 años, una visión coherente con la interpretación literal de la Biblia. Porque el libro del Génesis dice que Dios creó al hombre en 6 días, que cada especie fue creada por separado y que el hombre se encuentra al final de la creación. Bueno, ahí tenemos un pantallazo de varios datos claves de la encrucijada en la que vio Charles Darwin. Los que tienen internet tienen la posibilidad de ver hoy un montón de documentales, leer libros, escuchar audios de programas acerca de Darwin, así que vamos a tratar de pasar por alto los datos, digamos, normales, clásicos, lo que se puede ver rápidamente en la Wikipedia. Yo quiero subrayar algunos temitas. Uno es, por ejemplo, esta amistad con Henslow, no sé cómo lo pronunció ahí el documental, que era una especie de profesor, sí, de botánica, que él conoció, se hicieron amigos. Pero hay un detalle que cuenta Darwin en su autobiografía. Henslow, profesor de Darwin, muy amigo de Darwin, va a ser después su persona de confianza cuando Darwin se va a ir de viaje 5 años a dar la vuelta al mundo en barco. Darwin le mandaba a él todos los fósiles que iba descubriendo, que era oro en polvo más o menos para Darwin, y Henslow siempre lo bancó, nunca lo traicionó, todo bien. Era profundamente religioso y muy ortodoxo, así lo describe Darwin. Las cualidades morales de Henslow eran admirables en todos los sentidos. Estaba libre del menor asomo de vanidad u otros sentimientos mezquinos. No he visto nunca un hombre que pensara tan poco en sí mismo o en sus intereses. Yo le recuerdo que a mí me ha parecido que las personas que hablan mal de los demás hablan un poco de sí mismas. Hay un dicho que dice: no escuches lo que las personas dicen de alguien, sino escucha más bien lo que ese alguien dice de los demás. Y fíjate lo que dice Darwin de este tipo. ¿En dónde pone el ojo? Una vez, en compañía de Henslow, vi en las calles de Cambridge una escena horrible. Dos ladrones de cadáveres habían sido detenidos y cuando eran conducidos a la prisión, una encrespada multitud se los arrebató a los policías y los arrastró por las piernas a estos dos ladrones. Estaban cubiertos de barro de pies a cabeza y sus caras sangraban. Un poco por las patadas, otro poco por las piedras que les tiraba la gente. Parecían ya muertos, pero la multitud era tan densa que apenas pude echar un vistazo a estos dos infelices. Nunca en mi vida he visto en un rostro humano una expresión de ira como la que revelaba Henslow en ese momento. Se puso loco en este linchamiento. Trató de penetrar entre la muchedumbre varias veces, pero sencillamente era imposible. Entonces se lanzó en busca del alcalde, ordenándome que no le siguiera, sino que fuera yo a buscar más policías. He olvidado lo que pasó después, salvo que los dos hombres pudieron ser llevados vivos a la prisión. Así que esto habla del amigo de Darwin y también de aquello que rescata Darwin al describir a su amigo, que seguramente tendría otras virtudes, por ahí jugaba bien al truco, o era hincha de no sé qué equipo. No, y este hora de escribirlo dice: fíjate lo que hizo cuando se perseguía a los delincuentes. Si usted recuerda el programa pasado o el anterior, la parábola del buen samaritano, habíamos nosotros distinguido quiénes eran cristianos de Pablo de Tarso y quiénes eran cristianos de Jesús de Nazaret, que insistían que lo que importaba era lo que hacías y no lo que decías. Este es un Darwin, en mi opinión, profundamente cristiano, que se había puesto a estudiar para cura. El viaje que va a hacer en un barco que se llama el Beagle va a interrumpir ese estudio de cura, después se va a olvidar. Y Darwin va a demorar 20 años en publicar su descubrimiento, que iba a significar, y él lo sabía, medio derrumbe para la idea tradicional de cristianismo. Esa idea tradicional de cristianismo la tenía también su amada esposa, Emma, su prima, además. Preparamos el 99, Menchito, para irnos, que era su prima y que se llevaron bien toda la vida y que era muy creyente. Y Darwin, a medida que veía fósiles y veía cosas, decía: muchachos, tenemos un problema, no nos cierra la historia de que haya un creador inteligente que de un día para el otro crea las cosas. Ocurrió todo de otro modo. Y esta mala noticia tenía que darle a su mujer. Un día su mujer le escribió una carta. Vivían juntos. Cuando tu mujer te escribe una carta, hermano, yo te diría que te vayas una semana a un monasterio y la leas con muchísimo cuidado, porque es la última carta que te escribe. La bruja de las palabras. Las palabras, las palabras, las palabras. En el camino de regreso, al releer sus notas, Darwin sospecha que las variedades de aves de las diferentes islas tienen un origen común. Surgen las primeras dudas. ¿Realmente las especies son estables? El viaje del Beagle ha sido con diferencia el acontecimiento más importante de mi vida, que determinó toda mi carrera. Siempre he tenido el sentimiento de que este viaje constituyó la primera formación, la primera educación real de mi mente. Darwin cena regularmente en el Ateneo, en donde se codea con la élite intelectual. Se pasa horas en los sofás del club leyendo obras de la biblioteca. entre otras, el ensayo sobre el principio de población de Thomas Robert Malthus. Malthus explica que los hombres se multiplican mucho más rápido de lo que aumenta la producción alimentaria. Como se producen más individuos de los que pueden sobrevivir, la lucha es necesaria y solo los más aptos sobreviven. Por fin había encontrado una teoría con la que trabajar, pero quería evitar los juicios preconcebidos, así que decidí no escribir ni una línea de momento. Y hasta 1859, 21 años más tarde, Darwin no se atrevió a publicar su teoría en El origen de las especies. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras de colección.